Ozono, Ozono era, ¿no? Ozono, Rock, FM. Desde tiempos inmemoriables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. El purgatorio. Acá en un nuevo día del Purgatorio por Radio Sono. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Cintia, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Mancilla. Vamos a estar acompañándonos el resto de esta hora en todos los mediodías que, bueno, que todos los programas nuestros tienen que ver un poco con lo informativo, con contarles qué es lo que está pasando en el día de hoy en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Berisso. Particularmente somos estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y desde ese lugar también estamos contándonos un poco las situaciones y las realidades que vive hoy la universidad. Bueno, como es un día muy lindo. Sí, tenemos el sol, a diferencia de estos últimos días y de ayer particularmente, que llovió, cayó mucha agua. Bueno, hoy salió por fin el sol, tenemos un día agradable. Y precisamente de eso también vamos a estar hablando en el programa de hoy, que tiene que ver con los desbordes que hubo. Bueno, en la laguna muy conocida de Chascomús, pero también en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Además de estar informándonos un poquito que esto que atravesó todo el purgatorio esta semana y que lo va a seguir haciendo hasta el día del viernes, que tiene que ver con las empresas recuperadas, ¿no? Cómo se conforman. Nosotros particularmente estaremos tratando lo que es su coyuntura latinoamericana. Hablaremos un poco de los casos particulares de Uruguay y Venezuela. Y bueno, cómo estos interpelan y tienen alguna interacción o algo que ver con el movimiento de fábrica recuperada acá en la Argentina. Y además, otra de las cosas que traemos como, bueno, unas cuestiones que están pasando en la Ciudad de La Plata tiene que ver con el boleto educativo, el boleto estudiantil y las discusiones que se están dando en la legislatura de la Ciudad de La Plata. Sí, pero te propongo, Luciano, que vayamos a escuchar un temita para levantar un poco este mediodía. Perfecto. Lo están comiendo, cenando o tratando de comer algo o levántese tomando mates. O tomando mates o haciendo lo que sea. Escuchar un temita de Capanga, ¿te parece? Joya. Yeah. Regresamos al segundo bloque del Purgatorio. Lo que escuchamos recién era Capanga con el Mono Relojero. Repasamos las vías de comunicación. Se pueden contactar con nosotros a través de Facebook en el Purgatorio. Nos encuentran ahí, bueno, nos dan su opinión, nos proponen temas, nos proponen debate. Si no, nos pueden llamar al 427-2829 también, bueno, para poder dialogar y proponer debate. Para decir lo que quieran, pedir música e inclusive dar su opinión acerca de los temas que tratamos y cómo los tratamos, ¿no? Exacto. Tranquilamente, como dice Seba, siempre hay espacio para el debate, como a él le gusta debatir. Le mandamos un beso grande que hoy no pudo estar. Bueno, como primera noticia tenemos en el día de hoy sobre el boleto educativo gratuito universal, ¿no? Así es. Hoy habrá movilización a la tarde para exigir más que nada a la Cámara de Diputados que trate el proyecto. Sí, el proyecto que está, bueno, se presentaron alrededor de 8 proyectos que tienen que ver con la gratuidad del boleto. En primer lugar, para estudiantes, hubo otro proyecto que planteaba la gratuidad para estudiantes de secundario, primaria y universitarios. Otro proyecto que planteaba, bueno, además de eso, que sea a nivel nacional y que integre dentro de esa gratuidad a los trabajadores de la educación, docentes y maestros. Lo que está sucediendo a última instancia fue, hace 20 días más o menos, se cerró la comisión de la legislatura que estaba evaluando el tema de los 5 proyectos que efectivamente se presentaron en la Cámara y cómo proceder ante el análisis de cada proyecto. Se unificó eso y ahora es un solo proyecto que lo que pide es el boleto estudiantil universal en los 3 niveles para también trabajadores de la educación que son los docentes. Así es. Para esto, bueno, reiteramos, la marcha ya está haciendo a partir de las 12. Convocaban en 7:48 para marchar, bueno, a la legislatura. Sí, lo que se va a estar haciendo en la Cámara de Legislatura es darle media sanción a esto que estamos diciendo, que va a ser el proyecto que se va a intentar meter a partir de diputados, que los diputados del Frente de Izquierda, el FIT, diputados del Frente para la Victoria, diputados también de el Frente UNEN, diputados de también de los radicales, de la Unión Cívica Radical, y lo que van a estar tratando de hacer es que salga hoy por lo menos se va a discutir en la legislatura, y lo más seguro es que salga la media sanción para el boleto universitario, y están llamando desde la Federación Universitaria de La Plata a movilizarse en frente de la legislatura, como dijiste hace un ratito, en 7:48. Bien, la ONU avaló la propuesta de crear un marco regulatorio para la reestructuración de la deuda. Esta resolución, que bueno, la impulsó la Argentina, tuvo el aval del G77 más China. Que bueno, la cuestión es que se propone redactar un marco legal que reestructure, o sea, sobre la reestructuración de las deudas, para que estas bueno, no tengan un control en manos o en beneficio de los empresarios, sino que sea una cuestión, claro, soberana para los países que bueno, que han sufrido lo que son las deudas del sector empresarial bien encarnizada contra los pueblos. Claro, y que además que no vuelva a pasar lo que pasó con el juez Griesa, ¿no? Que tiene que ver con también un poco cómo los fondos internacionales y los que son acreedores de esa misma deuda que hoy tiene nuestro país utilizan eso, y que además la justicia estadounidense avale esa posición, que es lo que pasó con el juez Griesa, y que quizás también es una de las cosas donde en la ONU marcó precedencia histórica, en el sentido de estar avalando esto, lo que pide Argentina, que tiene que ver con una reestructuración de deuda y con un enfrentamiento, y se puede discutir qué tipo de enfrentamiento es, ¿no? Si es medio tibio, o sea, pero que tiene que ver con un enfrentamiento, inclusive en las políticas económicas que no se vieron históricamente en la ONU, y que la ONU salga a respaldar un país de América Latina antes que a un juez estadounidense es raro, por sí. Lo menos. Esto fue aprobado por 124 votos a favor, 11 en contra, obviamente entre los que estaban Estados Unidos y Japón, y 41 abstenciones. Sí, además, bueno, el canciller Héctor Timmermans señaló que la situación judicial que enfrenta el país tras el fallo del juez Tomás Griesa muestra también una necesidad de avanzar en la creación de normas de estas características. Y tiene que ver también con la última decisión que tomó Argentina de generar y construir una comisión reguladora investigadora de deuda, que es una noticia muy buena, por lo menos buena para el pueblo argentino, y que realmente sepamos qué es lo que estamos pagando, ¿no? Mucho se habló, o hablamos también en el purgatorio, que tenía que ver con cómo se contrajo la deuda. De ahí hablábamos de Caballo, de la época menemista, de los 90, del neoliberalismo, pero también en el qué es lo que está pidiendo hoy que se paguen, y si realmente el gobierno argentino o Argentina sabe lo que está pagando, y en eso hay una nebulosa gigante que no... Exacto. Que no se sabe. O sea, bueno, y eso es lo que plantea Argentina. Primero, bueno, una política que es realmente importante que se haga, una comisión reguladora y investigadora de deuda, pero por otro lado lo que plantea es que se resuelva litigio jurídico con la negociación con los fondos buitres, y que esa jurisdicción la tenga y no sea mediador Argentina, sino que sea Francia. Eso también es algo para resaltar, ya que... No vale decir que es más de lo mismo, pero hay un doble sentido, si se quiere encontrar, que se pone en discusión este asunto de los soberanos, ¿no? Sí. Si realmente... Inclusive, claro, ¿qué significa soberanía y quiénes tienen la soberanía de ejercer dentro de cada país? Para mí, el gobierno menemista planteó en una de las observaciones de las leyes que impulsó Caballo en función de la deuda externa. Uno era hacerse cargo de la deuda externa de las empresas, de la deuda interna que tenían las empresas, y que el Estado las pague. Otra tenía que ver con las normativas jurisdiccionales para la negociación de esa misma deuda. Y en una de esas abre el camino a una interpretación que tiene que ver con que se le pueda jurisdicción a otro país para que evalúe la situación nuestra con los fondos buitres. Y en eso, a mí me parece que son un paso para adelante en la Comisión sí. Investigadora de Deuda, y tres pasos para atrás en decir que Francia esté decidiendo, ¿no? Sobre... En lo discursivo apunta más que nada a hacer algo sobre... O a que sea, o es que esto refiera una supuesta imparcialidad, ¿no? Que el encargado de juzgar la reestructuración de una deuda, en este caso, sea ni favorable a las empresas, ni favorable al sector perjudicado, al pueblo que tiene que pagar la deuda. Y bueno, para esto plantean... que en este caso el que trate judicialmente sea Francia. Sí, bueno, y por último señalar, bueno, que esto que tenía que ver con la ONU y cuáles son y el apoyo que hubo de países de la ONU al tratamiento de reestructuración de deuda para la Argentina, la iniciativa se va a seguir tratando y va a tener un tratamiento prioritario, por lo que dicen, y se va a aprobar un nuevo sistema legal durante el periodo el año que comienza la Asamblea. Entonces, esto quiere decir que el 24 de septiembre, cuando se haga la próxima reunión de la ONU, va a estar presente la Argentina planteando la reestructuración. Reestructuración de deuda. Más de 12 millones de hectáreas en la provincia quedaron afectadas por el agua. La lluvia, bueno, que transcurrió en estos días motivó la programación, agravó, perdón, la situación que ya había motivado la programación de una reunión entre las autoridades bonaerenses y las principales entidades agropecuarias. Sí, recordemos que el fin de semana pasado hubo varias lluvias, inclusive se extendió a lunes y martes de esta semana, y en varias partes de la provincia de Buenos Aires afectó, inclusive hubo evacuados y hubo elevación de las aguas de lagunas, ríos en la provincia. Y esto también va de la mano con lo que vivimos hace ya... creo que un año y algo, ya casi 2 años, ¿no? Bueno, 2 años se van a cumplir en abril del 2015, pero tiene que ver también con la inundación que sufrió La Plata y las lluvias y en cantidad que caen en la provincia desde hace poco nomás, hace medio año se puede decir. Sí, Scioli, creo o no, dijo que van a tomar decisiones concretas para ayudar a los productores con medidas para apoyarlos ante esta adversidad. Esto hace referencia, obviamente, no a las personas inundadas en sus hogares, sino a la zona agrícola ganadera, que acusó tener 56 distritos de la zona bajo agua, afectados. O sea, la prioridad en este momento y tras esta catástrofe para el gobernador de la provincia no es para los hogares que han sufrido el agua, sino bueno, para el sector productivo agrícola que bueno, en esta oportunidad se encargó de hacer un relevamiento. Sí, que además, bueno, las dificultades de las lluvias y de las catástrofes que se vienen viviendo, catástrofe en función de que no está preparada la provincia para las inundaciones, quizás sea una de las catástrofes más esperadas o que se pueden decir en una preparación en función de cuáles son lo que te puede agravar un cambio climático en la provincia de Buenos Aires, eso es las lluvias, igual que en La Plata, con todo lo que se criticaba en función de que si está preparado o no la ciudad de La Plata para recibir tanta cantidad de agua y en la provincia también. Entonces, cuando pasan estas cosas es que nos damos cuenta que se necesitan también obras que tengan que ver con poder estar adelantándose a ciertas cosas que nos pueden estar pasando. Más que nada en un momento donde los cambios climáticos, inclusive el corrimiento de las temperaturas, generan esto que vemos hoy, ¿no? Con miles de evacuados en Chascomús, también en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó hace más de 3 meses en Misiones, ¿no? Con también una inundación similar a la de La Plata. Sí, Misiones en todo el litoral. Sí, es bastante grave la situación y por eso no queríamos dejar de nombrarlo. Ahora vamos a ir con un temita musical y pasamos al segundo bloque. Yeah. mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Volvemos a este nuevo segundo bloque del purgatorio. Estamos en este día de miércoles. Queda mal que lo diga así, pero bueno, vamos a estar hablando en esto que es, intentamos llegar a las problemáticas más puntuales de la ciudad de La Plata que tengan que ver con problemas que atraviesen la ciudad y que no sean tan conocidos y divulgados en los medios de comunicación, o por lo menos en lo que se puede llamar y son los grandes medios de comunicación en la Argentina y también en la ciudad de La Plata. Recordemos antes de ir al temita, las vías de comunicación con la radio son el 427-28-29 o pueden llamar al 482-2589. Para comunicarse con nosotros también tenemos abierto el Facebook acá en el programa, así que cualquier cosa que manden ahí van a estar interviniendo en esto que hacemos en el purgatorio el día miércoles de 12 a 1 de la tarde. Estamos en contacto con Agustín Rosón, que es consejero directivo por el claustro estudiantil en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y además es militante del Movimiento Estudiantil Liberación, que son los que están organizando una lucha por el 100% de los viajes de campaña, así le llamaron a la campaña, en la misma facultad, puntualmente en la Facultad de Naturales. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, te queríamos consultar, obviamente, como decía hace un ratito nomás, estábamos enterados acerca del conflicto que tienen con las autoridades de la facultad por los viajes de campaña. Queríamos que nos comenten un poco cuál es la situación específica que hoy los mueve a movilizar al rectorado. Bueno, la situación es que venimos de un proceso asambleario en el cual, por resolución de asamblea, ahí unánime, hemos decidido movilizar al rectorado de cara a que nuevamente tenemos un faltante de presupuesto para poder cubrir lo que sería la partida para los viajes de campaña. Hay que recordar que, bueno, los viajes de campaña son instancias que históricamente hemos defendido los estudiantes, que de hecho las partidas presupuestarias las hemos conseguido luchando, y esto en base a que entendemos que son instancias de formación muy muy importante, donde se lleva, donde verdaderamente intentar llevar a la práctica la teoría, lo que vemos en las cursadas, y son instancias, digamos, que a lo largo de la carrera no solamente son formativas, sino que muchas veces hasta incluso sirven para pensarse uno como profesional, para verdaderamente estar ejerciendo, ¿no?, una práctica profesional de investigación que tenga que ver con las problemáticas locales de los pueblos, de los diferentes territorios donde se viaja. Entonces, bueno, para nosotros son muy importantes, y venimos de una gestión que hace muchos años que ha intentado recortarlos, que, entre otras cosas, ¿no?, que ha sido una gestión neoliberal, antiestudiantil, y hoy nos encontramos, sí, con esto, digamos, que falta dinero, y por eso estamos movilizando a la universidad. Sí, bueno, y además hace ya casi 2 años se conoció mucho el conflicto que hubo en la Facultad de Naturales, también por la misma situación. Se había logrado en su momento tener el 100% de los viajes de campaña. ¿En el rectorado ustedes hoy tienen pautada algún tipo de reunión o les dieron alguna respuesta? Mira, nosotros esto lo entendemos así, de que tenemos que luchar por esto, porque de otra manera, teniendo que poner plata a los estudiantes para poder viajar, entendemos que es un arancel, y que la universidad pública, digamos, no puede tener aranceles ni poner trabas a cualquier compañero que quiera cursar en la universidad pública. Por eso que estamos acá, por eso venimos al rectorado como autoridades máximas de la universidad que se hagan cargo de este problema. Y sí, ahora, después de esta movilización, hemos conseguido una reunión donde vamos a charlar con Secretaría General a ver qué respuesta hay, digamos. Nosotros venimos en este proceso organizativo, que además viene de hace años, ¿no? Hay que recordar que en el 2010, por este mismo tema, estuvimos tomando el rectorado y a partir de ahí conseguimos, sí, la partida presupuestaria total, pues en este momento la primera vez. Sí. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, y además de, bueno, que precisamente tiene que ver esto con los viajes de campaña, ¿cuál es ustedes la solución que encuentran o entre los diálogos que tienen o si no tienen diálogos con la gestión de la Facultad de Naturales? ¿Y qué es lo que dicen ellos, el porqué de, se, inclusive, no se quieren pagar el 100% de los viajes de campaña e incluso algunos que se han suspendido y otros que se hacen a empresas como La Lumbrera? Que, bueno, o sea, ustedes que en función de toda esta situación, sí. Bueno, te respondo rapidito, así seguimos acá, que estamos en el medio del kilómetro, ahora salí afuera. Sí, sí. Pero tiene que ver con una lógica en la facultad que está instalada desde hace años, que es una lógica neoliberal, una lógica cientificista, que eso atraviesa obviamente a todas las carreras y a la gestión, obviamente, ¿no? Entonces, eso obviamente repercute en lo que vos decís, allá se presentaron a La Lumbrera, hay profesores que no tienen ningún problema en negar la posibilidad de cursar, de no apoyar e incluso bastardear estas movilizaciones estudiantiles. Por lo tanto, bueno, lo que nosotros pensamos es que la unidad, la organización y fundamentalmente la lucha es la que nos va a sacar adelante, no solamente Naturales, sino el movimiento estudiantil en general y al pueblo en su conjunto, digamos. Nosotros tratamos de hacer un aporte hacia eso, porque entendemos que la universidad tiene que estar aportando todo su grano de arena de cara a una justicia social, a una dignidad de nuestro pueblo, y que hoy le cierre las puertas o que ponga aranceles son retrocesos. Así que vamos a seguir luchando contra la gestión de Naturales o contra quien quiera llevar adelante esos intereses que son contrarios a los del pueblo. Muy bien, muchas gracias, Agus. Bueno, gracias, Cintia, un abrazo grande. Bueno, y ahí pasaba Agustín Rosón, consejero directivo por el claustro estudiantil en la Facultad de Ciencias Naturales, y nos comentaba un poco la situación en esa facultad puntualmente. Vamos a ir a un temita musical. La Renga. Qué así interesante, es. Me encanta La Renga. Bueno, y enseguida volvemos. Salvajes, ponerle alas al mi destino. Chao, gracias. Nos vemos la próxima. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Bueno, volvemos a este tercer bloque del purgatorio. Ya se nos va la hora. Pasó volando. La una menos cuarto del mediodía. Una menos cuarto del mediodía. Recordemos para todos aquellos que recién se están acoplando a esto que es el purgatorio, a las vías de comunicación, nos pueden llamar al 427-2829. Si no nos encuentran en Facebook, el purgatorio, y si no nos pueden escribir en Twitter, @elpurgarock. Muy bien. Bueno, este tercer bloque tiene que ver con un tema que atravesó toda la semana y que, como decíamos al principio, va a seguir atravesando jueves y viernes, que tiene que ver con las empresas recuperadas. Así es. Este tema vamos a presentarlo como se propuso, como propusimos en la cátedra, en todo este equipo que conformamos el purgatorio de lunes a viernes. Ha sido tratado por diferentes aristas el día lunes, día martes. Hoy, bueno, trataremos de abordarlo... también con otra mirada, desde otro punto de vista. Y bueno, los compañeros de mañana y pasado también estarán hablando del tema, como así hablamos la semana anterior sobre la precarización laboral en el periodismo y después el problema habitacional, bueno, en la región y en todo el país. Sí, bueno, y puntualmente la idea es desarrollar un poco lo que tiene que ver con las empresas recuperadas y el movimiento de empresas recuperadas en América Latina, en nuestro continente, y qué es lo que significa las empresas recuperadas para países como Venezuela, como Argentina y como Uruguay, que los tomamos mezquinamente quizás por abordar tres de los tantos países que tiene nuestro continente. Y precisamente es eso, ¿no? Porque las empresas recuperadas tienen que ver con un proceso de acumulación y de fuerza desde lo popular. Y cuando decimos esto, tiene que ver con, también es una posición política, ¿no?, de las empresas recuperadas y lo que Totalmente. Significaron en la historia argentina y en la historia de movimientos políticos en América Latina, también es importante desde ese lugar. Para esto rescatamos las palabras del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que en el 2010... en una visita que hizo a la empresa socialista Aceites Diana, bueno, este nombre es una vez ya recuperada la fábrica, antes no llamaba del mismo nombre, está ubicada en Valencia, en el estado de Carabobo. Y bueno, esta fábrica tiene una historia muy particular en Venezuela, que bueno, tuvo un previo vaciamiento, un previo aniquilamiento capitalista por parte de, bueno, de sus patrones, que bueno, condicionó y llevó a esta lucha de trabajadores y bueno, los llevó también a tomar el poder de la fábrica para, pues bueno, para empezar a trabajar de manera autogestiva sin un patrón. Escuchábamos lo que decía Chávez en aquella oportunidad. Ajustar el rumbo. Revolución socialista. No se trata de capitalismo de Estado. Y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista en las empresas, que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo. Ser trabajadores del pueblo. Control obrero es control obrero. Vamos a controlar cada minuto y cada milímetro cuadrado. Ahí escuchamos las palabras del expresidente, el comandante Hugo Chávez, muy enérgico. También vale recalcar que esta fábrica está bajo control obrero desde junio del 2008 y es una cuestión paradójica, pero hoy esa planta ha incrementado su producción en un más de 30%, rompiendo así toda la lógica empresarial que da o tira o intenta tirar por tierra lo que es el control obrero y trata de diseminar en lo que son las conciencias que un obrero, alguien que anda vestido con ropa de gafa, con ensuciado, no puede llevar a cabo el control de una empresa en su parte administrativa. Sí. Y bueno, esto deja en claro, este es uno de los tantos ejemplos que dejan en claro que no es así. Sí, inclusive, bueno, en Argentina, esto que decía, ¿no? Poner un audio de Chávez no es una opción azarosa, ni mucho menos, sino tiene que ver con lo que significó Chávez para también la integración regional a partir de estas empresas que él dice, el control obrero y las empresas autogestionadas en América Latina. Un caso muy particular tiene que ver con el caso de Envidrio, que es una empresa recuperada por sus trabajadores, una empresa que hace botellas de vidrio, bueno, en diferentes materiales, que tienen acuerdo, inclusive han tenido acuerdo con Argentina, con Quilmes en su momento, que son, bueno, las botellitas de Quilmes que acá todos ya nos trasladamos a Uruguay. Claro. En vidrio de Uruguay, nace en Uruguay. Y Chávez lo que hizo fue primero darle un aval económico a la empresa recuperada, directamente negociando con los trabajadores, con a cambio de que vayan a hacer ellos cursos y talleres de cómo se producen las empresas recuperadas y cómo es hacer una empresa desde cero en Venezuela. Y ahí nace Envidrio en Venezuela. Eso es algo importante de rescatar, ya que acá, y por lo menos hasta el momento, eso no ha pasado. Las fábricas recuperadas cuando quieren establecerse como tal, cuando quieren obtener lo que sería una posible estatización de la empresa para empezar a manejarse como corresponde, ¿no? Con todos los derechos y las posibilidades que eso significa. O sea, por decirte que estando estatizada una empresa tiene la posibilidad de acceder a un crédito que de manera cooperativista no se puede. Y bueno, en particular en la Argentina, no todos, pero la mayoría que han, bueno, pasado este proceso de recuperación de una fábrica, a la hora de ir por el proyecto de ley que les dé la estatización, es una traba que cuesta mucho resolver, que la mayoría aún está indecisa y que si no lo resuelven, pero de modo provisional. Les dan la expropiación, les dan la estatización, pero por periodos cortos, sin dársela de veras a los trabajadores. Claro. en su totalidad. Sí, con un como lo que pasó, por ejemplo, bueno, en Argentina, y esto tiene que ver ya con una explicación, ¿no? En general, las empresas recuperadas nacen y es complejo entender cómo aportan a una construcción popular y a la vez nacen de un proceso neocolonial del neoliberalismo en Argentina puntualmente, en América Latina también. Toca de lleno lo que hablábamos con el tema de los fondos buitres en el bloque anterior. Sí. Totalmente vinculado. Y que a la vez, bueno, como nacen de esto, también dan, por ejemplo, Zanón y el INPA en Argentina, son dos empresas recuperadas que marcaron en su momento cuando nacieron como empresas recuperadas otra forma de pensar, inclusive de resistir, porque la resistencia política, en términos políticos, tenía que ver con las resistencias a las políticas antipueblos que se daban, la resistencia inclusive a no tener trabajo, a estar desocupado, también se materializó en estas dos empresas que también formaron, ¿no?, una parte, una suerte de un pilar más de donde sostenerse para generar nuevos cambios en Argentina. Este tipo de empresas, bueno, particularmente en Argentina, también podemos mencionar, no sé, el Hotel Bauen, otro ejemplo de los pioneros en este caso. No solamente son pioneros a nivel nacional, sino que son a nivel internacional. Sí. Muchos de ellos hoy tienen la posibilidad de viajar al exterior. Conozco casos de cirujanos, de cirujas, perdón, que viajan, han viajado a Suecia para una especie de dar cursos sobre el tema de fábricas recuperadas, porque es de verdad que, bueno, si bien ya existían casos aislados históricamente de fábricas recuperadas, acá en Argentina el proceso y todo el cambio que hubo en esta última década y media, aproximadamente un poco más de dos décadas, es totalmente innovador. Y bueno, hay una anécdota respecto a esto que decías, que cambia la manera de producción, la manera de entender la producción también. Sí. Sobre las trabajadoras, digo las porque eran mayormente femenino la gente que trabajaba en el Hotel Bauen, que hoy, bueno, es una anécdota que puede decirse que es graciosa, pero bueno, en su momento fue muy conflictiva, que fue cuando, bueno, los obreros tomaron los trabajadores del hotel tomaron el control, entraron al hotel, más allá, bueno, después de resistir la represión policial y todo eso, una vez que se establecieron adentro sin poder salir, se preguntaron qué podían hacer. Y Bueno, recalcando que esto en un primer momento, sin conocimiento administrativo, sin un panorama claro, por el cual, bueno, más allá empezar a trabajar, empezaron solamente a barrer, por el solo hecho de movilizarse. Empezaron a movilizarse, a barrer, barrieron todo, recuperaron así, barriendo y limpiando como podían, las primeras plantas, hasta el tercer piso, creo, del hotel. Y bueno, empezaron a trabajar solamente con eso. Después del tercer piso para arriba estaba todo vaciado, todo destruido. Y bueno, más o menos así. Y bueno, una de las trabajadoras cuenta que tuvo que sufrir un divorcio por el tema de que trabajaba más y cobraba menos. Claro. Y bueno, ahí se ve como esta cuestión de lo político que hablábamos, que no es solamente una cuestión de sobrevivencia, sino es una cuestión de... Inclusive lo que implica generar desde sus inicios y encontrarte en una empresa sin las autoridades, que eran los que manejaban toda la cuestión de gestiones, lo que puede ser lo comunicacional y todo eso, y desde ahí no empezar desde cero. Bueno, y así pasábamos, es muy largo el tema, la verdad que da para y se sí. presta para charlar un poco más, amplio. Pero bueno, vamos a ir con un temita musical de Hermética y Gil Obrero. Gil Trabajador. Ah, ahí nos corregimos. Bueno, haciendo referencia más o menos bueno, a esto. Bueno, escuchamos el tema. Amargo destino. Bueno, ahí pasaba Hermética con Gil Trabajador, una canción que está muy buena para escucharla, está muy buena Hermética también. Pero bueno, así se nos iba el purgatorio del día de hoy. Los esperamos mañana. Así es, de 12 pasado, a 1. Ha pasado volando esta hora. Que bueno, hemos tratado de tocar un tema, unos temas referidos a todo un poco, si se quiere, a ámbito local, ámbito nacional y bueno, lo que es también en el ámbito internacional. Bueno, hasta mañana. Un saludo, antes de irnos, a Martín Segura, nuestro docente, que siempre le pedimos que tenga consideraciones con nosotros. Somos un grupo conflictivo. Le mandamos un beso grande también a Emilia, que no pudo venir, pero nos estuvo bancando ahí desde su lugar, desde su casa. Y a Sebastián, que mi compañero. Sí, al habitual co-conductor de este programa. De este programa. Bueno, también a Alejandro, el tecla de Clavio. Muy bien. Y también un agradecimiento a nuestra operadora técnica. Y un placer compartir con vos el día de hoy. Lo mismo para mí. Hasta mañana. Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.